Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana, y buenas tardes, radio oyentes. Buenas tardes, Esther. ¿Cómo va este lunes que hemos empezado con muy buen tiempo? Bueno, muy buen tiempo a nivel de reloj, sí, porque el tiempo hoy ha sido horrible. Bueno, hoy, como todos nuestros lunes fatídicos, yo hoy he tenido que ir a la oficina, me he empapado de camino, he llegado chorreando todo el mundo. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no se esperaba que dejase de llover? Luego vengo cargada con 1000 mochilas y, por último, me ha llegado una multa. Así que empezamos el lunes con... Bueno, acabamos ya casi. El lunes con mucho entusiasmo, ¿eh? Pero yo confío que, como siempre, en el programa mejora nuestro humor. Claro que sí, hombre. Además, es principio de semana. Tienes 5 días más para remontar. Efectivamente. Úsalos bien. Y para remontar, te hago un poco hoy encerrona, así como intro del programa, y te quiero preguntar qué pasó ayer, Ana. Bueno, pues mira, no me lo voy a tomar como una encerrona como tal, porque realmente hay tanta gente a la que tengo que mencionar y dar las gracias que me parece incluso bien. Ayer estuvimos en realizando la grabación del videoclip de Yesterday, de uno de los tres temas del EP de Analog, y nos trataron súper, súper bien. Tuvimos la suerte de estar rodeadas de un equipazo. Y cabe mencionar el buen trato que recibimos por parte de Cats Hostel, que está a 5 minutillos de sol, súper bien ubicados. O sea que si alguien tiene algún amigo, amiga, amigue por ahí, que sepa que va a venir a Madrid, quiere vivir la experiencia hostel del co-living, no de tanto el aesthetic Instagram que se pone muy de moda ahora, sino de el rollo real que pueda parecer tu casa, Cats Hostel nos trataron súper bien. También los chicos de la productora de Sacra Visuals, que estuvieron aquí hace poquito hablando con nosotros, y de ahí surgió todo el tema de retomar esto del videoclip y demás. Súper profesionales. Graziana Moschetti, si alguien necesita a alguien para maquillaje, que vaya ella, porque es la persona más profesional del mundo. Dices que a las 10 se empieza y ella a las 9:30 está allí. Dices, tenemos 40 minutos y ella en 40 minutos te lo hace, te lo termina. Y a Dylan Casey, que también se encargó de todo el tema del peinado y las trenzas. Así que bueno, todos ellos y luego también toda la gente que vino y que apoyó de más el rodaje por parte tanto tuya como y de Loreto, de Mentes Corrientes, como de Ágora Sol Radio, que también estuvo ahí Alberto representing. Sí, sí, la verdad es que... Y con nosotras. Bueno, también estuvo Carlos Bravo, de Madfus, que jamás lo diré bien, pero yo seguiré diciéndolo cuantas veces pueda. O sea que... Un batiburrillo ahí de gente y lo pasamos bien, la verdad. Y el sitio, más allá de la experiencia, también era súper, súper bonito. Y el glow de tu piel con el maquillaje. Sí, ¿verdad? Es que es lo mejor. Yo creo que lo que hay que tener en esta vida para subir la autoestima es maquillador personal. Que tú te despiertas y te dé un masaje en los pómulos, las cejas me las levantó y ya me cambió la mirada completamente. Y bueno, y tú ibas por ahí andando y de repente aparecía una brocha en tu cara, ¿no? Sí, es como sí. Viví la experiencia. El maquillaje siempre en point. Sí, sí. Beyoncé por un día. Fue genial, recomendadísimo a todo el mundo que quiera y pueda hacerlo. Y dentro de poco veremos los resultados. Así que os avisaremos por aquí porque, bueno, Ana es presentadora y directora del programa, pero también es artista. Así que no hay por dónde esconderlo, no se va a meter sí o sí. Efectivamente. Así que nada, este fue el día de ayer y hoy seguimos también con mucha música. Bueno, pues eso fue ayer, pero hoy, ya después de la multa, después de todo, ahora viene el momento chillax, el momento de disfrutar realmente, porque tenemos un programa muy internacional hoy, que eso siempre mola, siempre está bien. Sí, sí, nos gusta rodearnos de artistas de todas las disciplinas y de todos los lugares, y hoy nos acompaña Juan Pablo Vega, que es un artista, músico y productor colombiano con un gran reconocimiento en América Latina y que ahora está en su paso por España y nos acompaña esta tarde. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el preámbulo, muy amables. Muchas gracias a ti por haber venido y con contarnos un trocito de lo que es ser tú y de y tu paso por España y tu experiencia y todo, que estoy segura de que nos vamos a llevar algo de aquí hoy. La verdad es que sí, es un placer tenerte y queremos empezar un poco preguntándote cómo iniciaste tú, te iniciaste en el mundo de la música desde pequeño, ya tenías una inquietud, fue en algún momento de tu vida surgió, ¿cómo fue esa primera introducción? Bueno, yo creo que todo se remonta desde hace muchísimos años. Mis papás y mi mamá también tenían la particularidad de escuchar mucha música y por ahí como que empecé. Todos los sábados mi papá tenía esta disciplina de poner cosas extrañas, o sea, ponía desde rock hasta música venezolana, colombiana, todo tipo de música, y por ahí empecé como a forjar una especie de oído. Digamos, en mi casa era muy particular el desarrollo armónico más que el melódico y el rítmico, entonces era una competencia sana, a veces no tanto, en sacarse las canciones bien, ¿no? Entonces desde ahí empezó a nacer como mi interés por la música. Ya después, unos 15 años después, por ahí, de los que les conté, viene mi trabajo en los bares. Toqué en los bares como aproximadamente unos 8 años. Y después apareció un productor colombiano que se llama Julio Reyes. Y él como que apostó, digamos, en mi carrera, primero como artista. Y después me dio la oportunidad de ser arreglista para los artistas con los que él trabajaba. Entonces me tocó empezar a trabajar con artistas que muy, muy chico, como que empecé a trabajar con artistas que yo nunca me imaginé poder hacerlo. En toda esta escena como Miami del pop, como que inclusive a mí su música no me gustaba en ese entonces. Pero bueno, por ahí salió como el trabajo y empecé a hacerlo. Tipo Chayanne, Marc Anthony, como estrellas de la música latina que yo era como wow. Y después de eso empecé a sacar mi propia música y mi propia carrera como productor. Y ya después de eso han pasado ya 17 años. Ya que estoy. Que se dice rápido. Lo dice rápido. Bueno, Chayanne, Ricky Martin nos han dado muchos buenos bailes, ¿eh? Sí, sí. También hay que decirlo. Hay que reconocerlo. Es que la era del 2000 fue buena. Sí. ¿Cómo fue para ti el haber trabajado con estos artistas? ¿De qué manera ha podido o no influenciar en tu desarrollo como músico? Yo creo que fue una universidad de la música que no estudié. Yo no estudié música, yo estudiaba un poquito frustrado periodismo en Colombia. Y entonces como que al poder haber podido acceder a este tipo de artistas pues de un salto tan grande como por medio de Julio, entonces fue como para mí sorprendente. Es muy curioso porque muchos de los artistas con los que trabajé en esa primera fase no los conozco. Entonces también ya era una era de la música un poquito como impersonal, ¿no? Como de hay canciones que escribí para ciertos artistas y ni los conozco. Entonces muchos de esos, Marc Anthony por ejemplo no lo conozco, Ricky Martin tampoco, Alejandro Sanz que también tuve la oportunidad de arreglar para él tampoco lo conozco. Entonces algún día ojalá sepan quién soy. Claro, es curioso porque al final es cierto que trabajar en la música, se puede trabajar en la música de muchas maneras diferentes, ¿no? Y esto es algo que siempre hablamos, es recurrente, sí. ¿No? Que muchas veces lo que se ve siempre es el producto final, sí. Como tu propia música, tu propio tal, y luego hay una parte que no se conoce. Claro, sí, y como que en medio de las narrativas de los artistas no está tampoco mencionar su equipo de trabajo. En mi caso en particular soy hiper meticuloso con eso, ¿no? Con darle el crédito, porque finalmente es un trabajo colectivo, finalmente lo que estamos haciendo. Y propiamente hablando de mi música, me gusta es congregar a músicos y a músicas al estudio y que sumen como voluntades para convertir eso en un proyecto musical. Entonces, yo creo que es cuestión de narrativa, ¿no? De contar cómo se hacen finalmente los discos y no solamente en este narcisismo de yo y yo y yo, sino de contar la historia tal y como es. Eso es un muy buen punto. Yo creo que también se agradece porque al final es como en todos los trabajos, ¿no? Cuando sí. Tú estás haciendo algo y se te reconoce que lo estás haciendo. Porque la gente, o sea, normalmente solemos, para criticar, es como mucho más fácil, ¿no? Claro. Dar voz a esa parte, no, pues lo has hecho mal, tal. Pero luego para dar créditos a nivel positivo, de oye, qué bien. Sí. A veces cuesta un poquillo. Claro, sí, mucha gente se enfoca y a veces como productor me toca bastante, a veces uno se enfoca solamente en las cuestiones negativas y nunca en decir, oye, qué gran trabajo, qué gran toma fue esa. Entonces es importante y utilizar de algún modo esas redes sociales para dar ese crédito que corresponde, ¿no? Como de, esta canción el piano la grabó tal pianista. O, y me parece que es importante y mi proyecto se ha vuelto un poquito la bandera de, cada vez que sale una canción pongo un post inmediato que dice que no se pierda la buena costumbre de los créditos y mencionar a cada uno de cada una de las personas que trabajaron en ello. Pues desde aquí un gran aplauso a que hagas eso, porque la verdad es algo de agradecer y, sí, y que a nosotras nos ha llegado aquí pues entrevistando a distintos artistas, ¿no? Que al final parece que cuando vas escalando te vas olvidando de quién, sí, queda detrás, y es bonito ver que se sigue manteniendo como ese mensaje, ¿no? O que hay gente que se esfuerza por mantenerlo. Claro, sí, no ser amnésico en ese sentido. Efectivamente. Y que también es un trabajo muy colectivo, ¿no? Muchas veces conocemos, yo antes he mencionado a Beyoncé, ¿no? Sí. Que dices, bueno, al final es una cara. Sí. Es la cara visible, pero claro, todos estos proyectos se basan mucho en el trabajo en equipo. Claro, claro, totalmente, totalmente. Y en mi caso en particular, mi proyecto tiene el nombre de Juan Pablo Vega, que a veces como que batallo mucho con esa idea de que sea mi nombre propio y como que, y que eso de algún modo sea un poquito narciso, porque finalmente es el trabajo colaborativo de muchas personas, ¿no? Y más como, vuelvo y repito, como mi proyecto que apelamos mucho a que se siga grabando la música con instrumentos reales. Obviamente estamos ahorita inmersos en una era digital donde puedes fabricar una canción y los procesos vuelven un poquito más efímeros. Entonces, mi música ha sido, he tratado como de congregar, de decir como, hey, venga usted, nos juntamos, hacemos una canción. Y justamente este disco que estoy preparando se hizo de esa forma. Nos fuimos para Ciudad de México en un estudio de grabación que se llama El Desierto, que queda como en la mitad de un bosque precioso. Y lo que queríamos hacer es llamar a los compositores, escribir la canción, dejarla grabada y al otro día llegaban otros. Obviamente esta gimnasia todos los días me dejó energéticamente súper cansado, porque claro, se renovaban las energías, pero las personas que venían, pero yo seguía ahí como, claro, más o menos como un síndrome de hotel, ¿no? De que uno recibe. Y dio como resultado este disco, que bueno, hasta el momento hemos sacado dos canciones nomás, pero nunca había hecho eso, de sentarme y producir el disco en 15 días y no recaer después en esta sobreproducción, que cuando uno termina un trabajo empieza otra vez a revisitarlo y a cambiar cosas, sino que lo que se grabaron esos 15 días es lo que quedó y lo mandé a mezclar así, y no hubo mucha postproducción. Ostras, eso es un ejercicio, ¿no? Hoy en día también hacerlo. Sí, totalmente. O sea, y más para mí, que es muy complicado soltar, ¿no? ¿En algún momento te planteaste saltarte todo eso y decir, nah, vamos a revisionar, vamos a hacer aquí? ¿O te dejaste un tiempo después de esos 15 días de no escuchar nada y luego volver a escucharlo? ¿Cómo fue ese salto? Yo creo que sí estuve escuchando con mucha recurrencia como lo que habíamos hecho, pero no con el ámbito de buscar en qué, buscándole el error para corregirlo, sino solamente con el disfrute, que eso también es otra de las cosas que a veces me parece muy complicado, como cuando una persona por un gesto amable pone una canción mía en una fiesta, es lo peor que me puede pasar, es como si te cantaran el cumpleaños, ¿sabes? Es como lo mismo, ¿no? Como que la gente te mira y es como extraño. Sí, tienes que poner la típica mueca en la cara de todo bien, pero en realidad por dentro estás como, madre mía, qué situación. ¿A quién se le ha ocurrido hacer esto? Sí, además este debate es como, ¿será que debería cantar mi propio cumpleaños o está raro? O sea, está raro. Ese momento de caos absoluto, ¿no? Totalmente. Por analizar un poco también cómo ha sido la evolución de tu música, sabemos que en 2013 fue el año en el que presentaste tu primer álbum como solista, Nada Personal. ¿Cómo fue el hecho de decir, bueno, como nos has contado, llevas mucho tiempo tocando, has ido como haciendo varias cosas? ¿En qué momento en 2013 decides sacar esto adelante? Antes de sacar ese disco, justamente había hecho uno, pero ese disco nunca salió. Fue como un disco de prueba para darme cuenta de las cosas que no me gustaban. Y el Nada Personal, mediante con este productor que les dije que se llamaba Julio Reyes, el primero tomó la batuta al proyecto como productor, pero al ver que ese primer disco que les comenté no salió, como que puse la confianza en mí y me dijo, prodúzcalo usted y hágalo usted mismo. Entonces fue un disco hecho en casa de mi madre ahí en Bogotá, en un lugar súper pequeño, con un micrófono no muy caro ni pretencioso. Entonces empecé a grabar y por medio de probar cosas con ese micrófono, se terminó convirtiendo esto en un disco y así quedó. Y bueno, también has sido tanto ganador como nominado en distintas categorías de los Latin Grammys. ¿Cómo sientes este reconocimiento? Sobre todo porque has dicho, ya has mencionado varias veces, como que tienes esta dualidad, ¿no? Estas dos personalidades enfrentadas de en cuanto al ego, cómo tratarlo, mantenerlo a raya con todo lo del equipo. Sin embargo, claro, que te nominen siempre está bien, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo te lo tomaste todo esto? Pues yo creo que con los Grammys hay que entenderlos que finalmente es un reconocimiento. No le pongo mucha tilde al asunto. No es un fin, no es un medio que está bonito que te reconozcan tu trabajo. Y por fortuna la academia ha podido como no ser ciega y darse cuenta de que hay una escena independiente que crecía en ese entonces, en el 2013, y indagar otro tipo de proyectos. Y ese fue el caso de mi proyecto en particular. Me acuerdo que estaba nominado con otros colegas, amigos y amigas, que se llamaba, bueno, estaba el Caloncho, que es un artista mexicano, estaba Daniela Spala, que es una artista argentina, amigos todos, y yo creo que los todos estábamos en una situación de tranquilidad, de entender que finalmente es un reconocimiento, que hay que dar la cara y recibirlo. Pero creo que no significa tampoco mucho para mí, la verdad. O sea, lo valoro, pero no es como el fin para mí. Claro. Supongo que también cuando estás nominado con amigos es como, bueno, me da igual quien gane, voy a festejar igualmente, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito, lo más chévere de los Grammys. Se hacen en una ciudad que realmente no me gusta nada, se llama Las Vegas. Y pues lo divertido es irse de fiesta con todos los colegas con los que uno ha trabajado durante todo el año y ya. Y bueno, si ganas, pues bueno, te llevas la estatuilla, pero no he visto entrar gente en unos cuadros de estrés como, ¿será que me lo va a ganar? Y no, y le meten mucha energía al asunto y nunca lo he visto de ese modo, y más bien el disfrute y el goce de estar ahí ya. Claro, es que al final si no pierdes también como ese disfrute. Claro, sí. Si te centras o te sesionas pierdes, con ella. Sí, exactamente. Pues yo creo que va llegando el momento, sí, antes de continuar con la entrevista, de que seguramente la gente que nos está escuchando se está preguntando cómo suena esto, todo esto de lo que estamos hablando. Así que, ¿qué te parece si vamos con un tema? De una. Esta canción que se llama Amiga Mía, que la saqué hace un mes aproximadamente. Silencio entre las cosas que decimos, podemos ser tan solo amigos y hacer de cuenta que no es cierto. Volví a casa taciturno. La noche ya está. Mal, y nos perdimos en la calle del amor. Amiga mía, se está complicando, puede que todo nos salga mal. Podemos fingir que esto no está pasando o deshacer con un beso nuestra confusión. Se nos alargan las miradas, nos acercamos al vacío. Está rodeado de testigos. amigos, pretendiendo que no hay nada aquí, que nunca fuimos a la calle del amor. Amiga mía, se está complicando, puede que todo no salga mal, podemos fingir que esto no está pasando, hacer con un beso nuestra confusión. Está complicando, puede que todo no salga mal, podemos fingir que esto no está pasando, o deshacer con un beso nuestra confusión. Nuestra confusión. Ole. Amiga mía, entonces, ¿no? Sí, se me iba olvidando. Perfecto. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu mensaje? ¿Te refieres en el macro de mi proyecto? Sí. Pues, ¿De qué te gusta hablar? ¿Qué historias te gusta contar? Yo creo que un poquito lo transversal a mi proyecto y que también hace parte de mi persona como tal, es la nostalgia. Yo creo que siempre ha estado ahí, una manera de asumir las cosas con muchísima nostalgia, con saudade, como dicen en portugués. Y yo creo que paralelo a eso también hay muchísimo bolero, en el sentido, el bolero no como género, sino como las ideas melódicas son muy bolerescas. Siempre me ha causado mucha intriga el género. Y me refiero a que esas melodías pueden transformarse en otros géneros, ¿no? Coger el bolero y volverlo reggae o rocksteady, que también, digamos, el reggae también ha estado muy presente dentro de mi proyecto. Entonces yo creo que eso es tal vez lo transversal, la nostalgia y esas células melódicas del bolero. En línea con esto, ¿cómo suele ser tu proceso a la hora de componer? Siempre varía, yo creo. Digamos, esta canción... Amiga mía nace del lugar de querer escribir una canción medio ochentera, noventera. Inclusive la célula Amiga mía es una célula que ya ha sido utilizada por bastantes canciones. Yo creo que probablemente la más conocida es la de Sanz, yo creo, o de Miguel Bosé. Y entonces con el compositor con el que la escribí inicialmente, que se llama Miguel Rico, empezamos la construcción de la canción bajo esas premisas. Una canción ochentera que nos gustara, y ya después empecé a pulir los detalles de la letra, que probablemente es lo que más me cueste, con mi pareja Estefanía Piñeres. Ella me ayudó como a esa escritora, entonces me ayudó en ese sentido a pulir ciertas cosas. La segunda estrofa de la canción es de ella, ¿no? Se alargan las miradas, nos acercamos al vacío. Entonces fue una composición a dos tiempos. El primero con Miguel, que dejamos como el boceto de la canción, y después la parte lírica que la esculpió Estefanía. Siempre suele, por un lado estaba como la letra, por otro lado la música. Sí. ¿Qué parte se te suele resistir más? ¿Qué parte se te suele hacer más fácil? ¿O sí, depende un poco? Yo creo que la parte de la música es lo que más se me hace fácil. Por ejemplo, acá en España tiene una particularidad, y es que son los artistas, y las artistas son muy buenos letristas. Entonces, si uno quiere venir a escribir letras, es importante venirse a España a escribirlas, pues con al lado de un español o una española. Y entonces la parte musical se me da mucho más fácil, ¿no? La creación de melodías, el lenguaje armónico que aprendí en casa, como que eso me ha dado como facultades para llevar una canción a otros lugares. Entonces yo creo que la parte armónica y melódica. Y a la hora de de cuando nacen estas ideas por primera vez? ¿Sueles como inspirarte en algo que haya ocurrido en tu vida, o es un poco historias de tu alrededor, o a veces simplemente surge de la idea de un sentimiento? ¿Cómo suele ser? Yo creo que de las dos. Puntualmente, Amiga Mía es una abstracción, una idea de una canción, como les dije ahorita, de una canción setentera o ochentera que me hubiera gustado haber escrito, no sé, que esas canciones de los Bee Gees me gustan bastante y melódicamente, y entonces como que quería como recrear un poco ese mismo mood de lo que me producen cuando las escucho. Pero muchas canciones mías son cosas que me han pasado, pero no siempre es, nunca es, ¿cómo decirlo?, no es tan parecido a mi vida. O sea, cojo ciertos sentimientos, como puede ser la nostalgia, y los amplifico, los maximizo. Y entonces no todas las canciones son tan ciertas, ¿no? No son como verosímiles. O sea, son como que van, son sentimientos sacados de donde están y maximizados, yo creo. Vueltos a contar de otra manera. Exactamente. ¿No? ¿Alguna vez te has sentido vulnerable si has escrito algo, pues eso, en relación a alguna vivencia que hayas tenido, o por esta manera de reenfocarlos, no? Como alguna, o sea, que si alguna canción ha sido una vivencia, es la pregunta. O sea, si eso te ha hecho sentir vulnerable, si al inspirarte en alguna vivencia personal, pues el hecho de compartir eso con la gente. Sí, claro, yo creo que todo el tiempo hay ciertas canciones que son fuertes, ¿no? Y hay algunas que, inclusive cuando en el ejercicio de cantar, trato como de volver a ese lugar emocional en el que las escribí, ¿no? Obviamente no siempre pasa, ¿no? No todos los conciertos uno puede llegar a ese lugar de emocionalidad, pero la gran parte, bueno, ahorita mi pareja es actriz y es escritora, entonces hemos estado mucho hablando en casa de qué herramientas utilizar para llegar a ese lugar emocional donde todavía lo que has reproducido tantas veces como una canción, puedas tener esa facultad de regresar a ese lugar emocional y hacérselo saber a la gente y que se sienta como ese feeling, ¿no? Pero indudablemente hay canciones que probablemente las recientes son canciones que me llevan a un lugar emocional de vulnerabilidad, seguro. Y con respecto a este tema, que también me parece muy, muy curioso, que alguna vez ha salido también en el programa, es que mucha gente habla de cuando tú tienes un tema, lo escribes a lo mejor, pues, por ejemplo, en el 2013, lo cantas porque lo escribiste de esta forma, en este momento, en aquel entonces, y luego ese tema como que se va moldando a lo que tú vas viviendo, con lo cual en el día de hoy la vuelves a cantar, pero el significado es distinto. Totalmente de acuerdo. Y a veces me pasa que, bueno, tal vez hace unos 3 años habían canciones que había concebido en el 2013 y que las tenía que cantar y me sentía súper desconectado, a tal punto que les había cogido cierto fastidio, ¿no? Pero claro, hace parte también de asumir que fue un momento de mi vida y que es un pedazo de esa historia. Y es interesante como hoy por hoy, como esas canciones que había escrito en ese entonces, hoy vuelven como a tener ese peso emocional en mí, ¿no? Y ahorita estando en España me he vuelto a reconectar, bueno, traje mi guitarra y me he vuelto como a clavar muchísimo a tocar guitarra yo solo y estando en casa, y me he vuelto a conectar con esas canciones y volver a pensar en por qué fue que la hice, por qué estaba pasando. En ese momento tendría 27 años, estaban pasando otro tipo de cosas, finalizando los 20, toda esta efervescencia emocional de los 20, y qué chévere, pues hoy a los 37 como poder decir como wow, qué lindo fue uno, mirarlo hasta con ternura un poco, como va pasando el tiempo y como esa emocionalidad siempre ha estado ahí vigente, ya va a cumplir 10 años, entonces eso me parece bonito. De hecho, cierras este 2022 en España con 2 conciertos en Madrid y Barcelona, en un show así íntimo, en formato acústico, ¿no? Sí. Y en el que vas a presentar canciones tanto de tu próximo álbum como grandes éxitos de los anteriores, ¿no? ¿Cómo ha sido esa vivencia o ese proceso a la hora de elegir el setlist, claro, o decidir lo que compartes un poco en línea con esto que has contado? Sí, yo creo que siempre es un reto hacer el setlist, y cada vez que uno va sacando más música, más difícil se va volviendo cuáles son esas canciones esenciales que probablemente la gente quiera escuchar. Sin embargo, disfruto bastante el formato de guitarra y voz. Como les decía, es un formato que llevo, que lo utilicé muchísimo en los bares, que era mi guitarra y yo todo el tiempo me acompañaba. Entonces, ese es un formato que se me da bastante. Además de aprovechar la oportunidad de hacer el storytelling de qué va cada canción, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un concierto muy bonito. Madrid pues va a tener como cierta aire de despedida de esta canción de Madrid, este concierto, perdón. Entonces va a estar bonito, yo creo que va a estar bastante emotivo y nada, muy, muy invitadas. Recuérdanos cuáles son las fechas y dónde podemos encontrarte también a ti, para cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, que sepa a dónde dirigirse. Es el 23, o sea, el miércoles, 23 de noviembre, en el Café Berlín. Y el 25 estaré en Barcelona, en Café Marula. Y me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Vega. Y ahí están como todas las noticias, fotos, narcisas, todo está ahí. Y aparte de estos conciertos, ¿hay alguna fecha clave que tengas en mente de pues algún lanzamiento nuevo o de algo más que quieras contarnos o promocionar? Ahorita no, bueno, no tengo ahorita tan claro, pero de hecho regreso a Bogotá el 6 de diciembre porque tengo un concierto el 15, entonces se va a hacer como digamos el concierto de cierre de este año. Y ya para más novedades, que te sigan en redes y ya irás informando, ¿no? Todas las cosas, sí, exactamente. Y yo, por llevarnos también un pedacito de la cultura y de cómo lo has vivido tú, nos has comentado que, bueno, tú empezaste tocando en bares. Sí. ¿Cómo es la cultura musical allí? ¿Y qué diferencias ves con respecto a aquí? Uf, pues... diferencias culturales, digamos, en Colombia... me doy cuenta, ahorita estando acá... que siempre hemos estado muy relacionados con el aire festivo todo el tiempo, de estar en fiesta todo el tiempo, de muchísimo movimiento, de muchísima efervescencia, de energía, de es un país absurdamente, obscenamente multicultural y ofrece muchos tipos de folclores. Yo creo que eso también lo tiene con España, que también ofrece una cantidad de folclores preciosos. Pero creo que en Colombia está más enfocado a la percusividad, quizás el ritmo. En mis fiestas, cuando más joven, era muy usual bailar salsa, merengue. Ahorita creo que eso ha cambiado un poco. La gente ahora baila mucho más esto, el reggaetón, que yo creo que ya se ha vuelto una cuestión transversal mundialmente hablando. Pero yo recuerdo a finales de los 90s, comienzos de los 2000s, el tema era bailar en pareja y bailar salsa. Yo creo que era uno de los requerimientos para tú empezar como a bailar, digamos, en las fiestas y empezar a conocer gente. El baile era el método. Y en España me da la impresión, todavía prevalecen cosas muy bonitas que para mí, en mi caso en particular, me maravilla mucho. Todavía hay una escena de cantautores y cantautoras que llenan estadios y eso me parece precioso. En Colombia no pasa mucho eso. Entonces me maravilla eso, conocer proyectos de diferentes lugares. En este viaje a España he tenido la oportunidad de trabajar con artistas preciosas. Es el caso de las Tanxugueiras, que son unas chicas de Galicia, súper interesante lo que hacen con el folclore de Galicia, que no lo conocía hasta entonces. Valeria Castro, que también ve música preciosa. Trabajo como productor ahorita con Marwan, un cantautor, yo creo que de sus clásicos españoles. Con Raiden, bueno, he tenido la oportunidad de compartir con artistas que que admiro profundamente. Entonces yo creo que este choque cultural ha sido muy chévere, y poder ofrecer, digamos, de lo que yo traigo de Colombia y de lo que he entendido en Colombia, venir acá a España a contrastarlo con lo que hay acá en España. Está guay escuchar eso, porque ahora mismo yo creo que también estamos viviendo un momento en el que a lo mejor la música en directo se está viendo muy limitada, claro. Se está viendo como muy controlada también, sí. ¿No? Que se pierde un poco la improvisación, sí, del ir por la calle y encontrarte de repente a lo mejor un show o algo así, o de que también haya muchas facilidades para gente que empieza, sí. De poder tener la posibilidad de mostrar tu proyecto sin dejarte el sueldo del mes, quizás, en el proceso. Pero bueno. Pues yo creo que después de esta bonita conclusión, la mejor manera de cerrar la entrevista es con otro tema. ¿Qué te parece? Perfecto. Esta canción que se llama Lo Volvería. Espera, afino acá rápido. Lo repetiríamos. amor, con lo bueno y con lo malo, cada mes y cada año, contigo lo repetiríamos. Yeah, yeah. Bueno, qué forma más bonita, yo creo, de terminar el programa hoy. Y desde luego, espero que hayas estado cómodo y esperamos verte muy prontito de nuevo de vuelta por aquí. Sabemos que te tienes que ir porque otros países tienen que disfrutarte también, pero esperemos que estés de vuelta pronto. Muchísimas gracias, chicas, a ustedes por la entrevista y un placer estar acá. Bueno, pues hoy os traemos la sección del Womenet, que ya tocaba, ya era hora, así que aquí está Irene, que nos va a contar, bueno, nos va a contar muchas cosillas, así que cuando quieras, Irene. Vale, pues hoy, bueno, hola a todos y todas, soy Irene Nicolás y nada, hoy vengo a hablar, como siempre, de libros, la mayoría escritos por mujeres. Bueno, de hecho, esta vez traigo todos escritos por mujeres, como siempre. Y nada, hoy quería hablar de libros juveniles porque considero que siempre han sido considerados, valga la redundancia, que son libros de segunda, ¿no? En plan, los libros juveniles de adolescentes que, bueno, como son personitas y todavía no están hechas del todo, pues no valen, ¿no? Es una literatura de segunda que no se la considera importante y creo que es muy, muy, muy importante que haya libros de diferentes autoras, de diferentes autores, de perspectiva LGTB, de perspectiva del género, y es importante que los adolescentes y les adolescentes sepan que existe un mundo que les engloba a ellos y a las personas adultas, porque creo que la representación al final de las personas que estudian y que no dentro de mucho, además los adolescentes no dentro de mucho van a ser mayores de edad, entonces creo que es importante que sí que sepan que hay ahí fuera, porque les tenemos como en una burbujita de bueno, todavía no eres muy mayor, todavía no puedes votar, todavía no tienes interés en esto, en lo otro, y creo que eso al final provoca que una vez llegan la mayoría de edad, no se sientan un poco partícipes del mundo, ¿no? Del mundo político, del mundo social que les rodea, y creo que es importante que una vez salgas de ese mundo que es el instituto, cuarto de la ESO y demás, sepas lo que hay fuera, ¿no? Incluso también en bachillerato les seguimos considerando como personas que no. Y creo que sí. ¿Dirías que esta literatura juvenil debiera estar enfocada únicamente a un público juvenil o es también apta y pueda resultar interesante para otros públicos, público adulto? Ah, sí, sí. Yo, o sea, considero que es muy interesante que las personas adultas también se metan en ese mundo juvenil. De hecho, yo soy una adulta muy adulta ya y me encanta, o sea, le empiezo a coger el gusto ahora que ya soy profesora, conozco a los chavales, a los chavales y a las chavalas, y creo que es importante también meterse en su mundo, qué problemas pueden tener, por qué esto se lo pueden tomar de aquella manera, o por qué ese amor, o por qué no ese amor, o por qué otras cosas que engloban mucho más, ¿no? Entonces sí que creo que la literatura juvenil tiene que ser para todos los públicos. Y eso, yo además te he traído también estos libros porque creo que no podemos seguir esperando que los adolescentes sigan leyendo los mismos libros de mierda que leía yo cuando tenía su edad. O sea, yo todavía he tenido que decir, venga, voy a la biblioteca del centro, en el instituto en el que estoy o en cualquier instituto al que vas, y dices, venga, voy a coger un libro. Y el libro es de 1980 y no sé qué, o de 1993, que es cuando nací yo, que estas personas ni siquiera habían sido pensadas, y es en plan, joder, vamos a cambiar un poco, ¿no? Y que no sean los típicos, pues las típicas historias de hombres protagonistas, super fornidos, heterosexuales cis y todo eso. Entonces, bueno, para cambiar un poquito, he traído tres libros. El de La guerra de la ajena, de Adiba, de, bueno, que tiene un apellido bastante difícil, de Cacao Books, la editorial. Luego uno de Harley Quinn, escrito por Mariko Tamaki. Y El legado de las Dryden, de Cristina Morillo Muela. Y nada, el primero de ellos, el de La guerra de la ajena, es un libro que, o sea, a mí me gustó mucho porque no solo vamos a encontrar representación LGTBIQ+, y es que una de las cosas importantes y que veo también que hay que tener en cuenta es que las protagonistas y los protagonistas y les protagonistas sean racializados, o sea, que sean personas que no sean blanquitos de Europa y que no vayan más allá, ¿no? Entonces esto es algo que me parece vital que lean los chavales, y porque además tenemos mucha chavalada racial y me parece muy importante que haya ese tipo de libros y que le representen, que no sea la típica protagonista blanca rubia de ojos azules, porque no hay muchas que no se van a sentir representadas. De hecho, en muchos colegios la mayoría del alumnado no se va a sentir representado. Entonces, bueno, yo creo que es muy dañino que los libros estén llenos de personajes blancos, porque hay una vida más allá de nosotras y de ellos como blancos cis heterosexuales. Así que que haya libros que representen otros países y otras culturas me parece muy importante, sobre todo las bibliotecas de centros, para que también haya pues como un salto de mira, hay otras realidades que yo ni siquiera contemplaba. Y, joder, mira lo que estoy aprendiendo, ¿no? Yo creo que además los chavales van a salir como muy diferentes en cuanto a la visión que pueden tener de lo que hay en su propio país. Es que ni siquiera te tienes que ir a otro continente, es que ya en Madrid hay un montón de continentes juntos y eso es genial. Entonces creo que es algo que se tiene que ver en la literatura juvenil y en los centros de los institutos. El segundo libro que he traído, que es el de Harley Quinn, que bueno, a ver, yo estoy loca con Harley Quinn desde que salió la película de Aves de Presa, porque es como que se ha visto una Harley Quinn muy diferente de la típica que estaba colada por un tío que la maltrataba psicológicamente y, bueno, físicamente nunca se sacó, pero seguramente que también. Y la autora es Mariko Temaki, que es una mujer que personalmente me flipa un montón, porque no solo recomiendo este cómic suyo, hay otro que se llama Aquel Verano y tiene bastantes más, que es muy muy guay porque tiene representación LGTB, representación de personas racializadas, perspectiva de género, y mola muchísimo, muchísimo. O sea que yo os recomiendo este, pero también todos los que tenga esa señora. Encima en las bibliotecas están, porque yo casi todos los he leído de biblioteca, así que estupendo. Fácilmente accesibles entonces, ¿no? Sí, sí, sí, que eso es lo que más me gusta de todo. Y nada, eso, este libro, Harley Quinn, Cristales Rotos, nos ha hablado de una Harley Quinn adolescente, que mola muchísimo esa perspectiva, porque al final es lo que digo, siempre se ha visto una Harley Quinn que es un poco la mujer florero y que, pues que ya es una persona adulta y demás. Entonces creo que se vea una Harley Quinn adolescente me parece muy chulo para también acercárselo, ¿no?, a los chavales. Y además es eso, una Harley Quinn diferente, que está escrita por una mujer, que me parece que es súper importante, con una perspectiva de género importante. Y además también podemos ver críticas hacia el racismo en el libro que sufre su amiga, críticas al sistema capitalista, además bastante. Y no sé, es un cómic muy completo que me encanta recomendar a mis alumnos, porque eso nos aleja, lo que he dicho, de esa imagen machista de una Harley Quinn que solo vive y por y para el Joker, por mucho que este le trate fatal. Y eso es una faceta de ella que empieza a verse en este cómic, en Aves de Presa la película y en la serie de DC de dibujos, que está súper guay, que van a sacar ya la segunda o no, la tercera temporada, y es maravillosa, maravillosa. Así que lo recomiendo muchísimo. Reivindicando la reinvención de personajes, ¿no? Al final un poco lo que comentabas de te vas a un libro antiguo y quizá el problema está no tanto en la historia o la calidad literaria de ese libro, sino que no está... nos representa una actualidad que va cambiando, ¿no? Pero yo creo que está interesante el hecho de seguir manteniendo, hombre, también está bien que haya historias nuevas completamente, ¿no? Pero el hecho de mantener personajes que a lo mejor conocemos ya, gentes de otras generaciones, por mucho que duela decir eso, y un poco reinventar la historia, ¿no? Porque si al final tiene algo que atrapa detrás, pues a lo mejor solamente hay que cambiar el enfoque, ¿no? Y sigues teniendo ahí algo que descubrir. Sí, de hecho sí, yo pienso que además hay muchos personajes que se han creado desde una perspectiva heterosexual, machista, blanca, cis, y creo que cuando se le da la vuelta ese personaje, por ejemplo, en la mitología griega, pues el 100% de los personajes femeninos que salen, si tú les das la vuelta, en realidad puedes estar creando y puedes estar mostrando una realidad súper chula y una forma de dar un mensaje que ya no solo para los adolescentes, también para las personas adultas. Joder, es como un poquito de esperanza, ¿no? De, bueno, pues igual, no sé. Así que me gusta muchísimo eso. Y por último, El legado de las Dryden, de Cristina Murillo Muela, que a mí esta autora, yo me la compré porque es historiadora y estaba estudiándose las OPOS de profe de historia de Sevilla, y dije, bueno, tío, me lo voy a comprar, que solo sea porque ya es hermana de profesión y de sufrimiento. Y la verdad es que me gustó mucho, es de Rumi Ediciones, el de Harley Quinn, que no lo he dicho, es de Hiedra Ediciones. Y nada, es un libro que me gusta mucho leer porque es muy sencillito y encima la protagonista son dos mujeres, dos hermanas. Hay representación del colectivo LGTB y por supuesto tiene perspectiva de género. Y bueno, además este libro se lo dejé a dos de mis alumnas y a las dos les gustó muchísimo, así que bueno, un poco ahí como la base de tener ahí pruebas de que puede gustar el libro. Está el feedback juvenil también, sí, no solo el tuyo. Y nada, eso, este libro de autora, como he dicho, nos habla de dos hermanas muy diferentes y además es uno de los libros que yo creo que por el tema del que va, porque son la muerte, se suele siempre relacionar la muerte con ella, pero en realidad cuando representan la muerte tampoco se la representa como una mujer. O sea, en las pelis o en los libros que yo me he podido leer que se representa la muerte, que tampoco son muchos, sí que la muerte tiene pinta de hombre cis, que no tiene nada más. Entonces este le da un poco como la vuelta, ¿no? Que son las Caronte, que además también está muy relacionado con la historia antigua y demás. Entonces a mí pues eso me tira mucho y mola un montón. Y bueno, mola porque también les pasan cosas entre ellas, hablan un poco de la relación entre hermanas, más allá de la relación romántica, que eso también me gusta muchísimo porque tampoco hay mucho sobre ello. Luego pues eso, las relaciones con su padre y además es que la edición, Rumi Ediciones tiene una edición siempre muy bonita de los libros, entonces los recomiendo un montón. Y ya para terminar voy a recomendar editoriales independientes juveniles, por si alguna quiere comprar libritos. Ediciones Dorna, que es la del legado, o sea, no, miento, Ediciones Dorna. El legado de las Dryden es la de Rumi, si lo acabo de decir. Rumi Ediciones, Ediciones Dorna, Nocturna Editorial, Cacao Books y Ediciones Freya. Son así las que más me gustan porque además, pues eso, tienen un Twitter bastante activo, combativo y mola un montón, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado. Y bueno, antes de cerrar esta sección, para quien nos esté escuchando, más allá de a lo mejor un público que pueda ser directamente juvenil, sino que a lo mejor nos puedan estar escuchando pues gente del ámbito educativo, padres y demás, ¿qué dirías o qué recomendarías a la hora de ya a nivel general, no solo estos títulos concretos, sino un padre, una madre, un profesor que quiere recomendar un libro concreto o regalar un libro concreto juvenil? ¿En qué dirías que debiera fijarse para un poco valorar que tenga calidad al mismo tiempo que pueda llegar a enganchar? ¿Tienes algún truco? Yo la verdad es que os pregunto a las libreras, que se han leído todo lo que tienen en la librería, o simplemente intento, a ver, hay gente allá que, bueno, pues por edad igual no se acuerda tanto, pero yo intento decir, a ver, ¿qué libros me hubiese gustado leer cuando yo tenía su edad? Que eso a mí me ha pasado un montón de veces, de decir, joder, es que estos libros llegan a aparecer cuando yo tuviese su edad, lo que me habrían hecho falta, lo que me habrían hecho crecer. Entonces siempre intento decir, vale, ¿qué querría yo leer a esa edad? O conocer a la persona a la que se lo voy a regalar, que en este caso, bueno, como es tu hijo o tu alumno o lo que sea, sí que lo tienes más fácil de decir, vale, hay libros que igual no le enganchan tantísimo, como puede ser ahora el boom este de Heartstopper, que es súper enganchado. Yo me he leído el primer tomo y es que se lee en media hora, pero sí que igual lo que le está enseñando detrás a esa persona igual le ayuda mucho a una persona, un alumne trans o un alumne, yo que sé, bisexual o que tenga problemas en casa o que no se encuentre, pues buscar un tema que igual le puede venir bien a esa persona para decir, vale, puede pasar esto o no puede pasar esto. Yo me basaría en eso. Pues nos quedamos con esto y con todas tus recomendaciones y bueno, te damos las gracias por venir aquí una vez más, que siempre es un placer tenerte y escucharte hablar de libros. Gracias. Y como siempre terminamos con un texto, esta vez es El miedo manda, de Eduardo Galeano. Habitamos un mundo gobernado por el miedo. El miedo manda, el poder come miedo. ¿Qué sería del poder sin el miedo? Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse. El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio que aturde las calles,